Caminando y caminando por los afantasmados suburbios de la ciudad, llegamos a la comarca embrujada de Sol. Un templo de paja que refugia a bailarines enajenados, a cantores que se desgarran las tripas con el canto, y donde tambores furiosos hacen tronar los latidos de un corazón colectivo. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. ...22 son los minutos que han pasado de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica, y hemos llegado entonces a la comarca para encontrarnos una vez más aquí con Meta Chicaca, este grupo andino que estará presentando el próximo jueves su primer trabajo discográfico. Han llegado algunos de los integrantes hasta aquí para contar algo de este primer trabajo de estudio de este grupo andino que lidera Jorge Urey, el Indio Chicaca, como muchos lo conocen aquí en la ciudad. Para conocer algo de ese trabajo, entonces vamos a recibir al amigo Omar Flores Ramos. ¿Cómo dice? Hola, que le va. ¿Cómo le va? Bien. Buenas lindo. Noches, gracias por acercarse hasta acá. Está Victoria Ontivero también. Así es. Y el amigo, buenas noches. Y está el amigo Sebastián Mesa. Buenas noches. Que conoce un poco este estudio y este espacio, porque hasta ayer nomás él era el operador, entre otras cosas, de este espacio. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Felices? Felices de haber logrado este trabajo que tanto vienen buscando. Recuerdo que una de las primeras notas que hicimos fue una presentación que hacían después de mucho tiempo. Volvían a subir al escenario ahí en Pura Vida, una invitación que les acercaba Encías Sangrantes. Y ahí recuerdo que en esa charla ya aparecía esta posibilidad de empezar a registrar algo de esas músicas que venían formando parte del repertorio. Ha pasado el tiempo y bueno, hay algo ya concretado. Se llegó a concretar ese sueño, Seba, del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Sí, Martín. Hace 3 años empezamos con las reuniones que derivaron después en Meta Chicaca. Que en ese momento el grabar era como algo bastante lejano en el horizonte, y hoy estamos con disco en mano prácticamente. Y sí, bueno, tuvimos ahí la suerte de recibir una beca, uh-huh, ahí de las becas de fomento del INAMU. Nos llegó, habíamos quedado suplentes y nos avisaron en enero por ahí que habíamos sido beneficiarios. Qué bueno. Y nos metimos a grabar y salió este disco con 8 temas. Qué resolvimos bueno. Ahí algunos baches que teníamos, conseguimos, ahí nos faltaban algunos compas, nos faltaban y encontramos 2 buenos compañeros. Han cambiado de formación para grabar este disco. Sí, ¿no? Sí, es la formación actual. Uh-huh. Y bueno, para grabar y ahora para la presentación ampliamos la formación con la presencia de Vicky. Uh-huh. Y entraron, bueno, para la grabación Omar en la percusión y con toda su consejería Conserje. ¿Cómo es eso, Omar? No, porque a veces te toca ponerle el tempo de la chacha, por ahí te toca el bombo, que no tenga tanto aro porque el indio se desconcentra. Ajustar los tiempos porque son ritmos bailables y a veces los chicos tienen que entender que cada vuelta tiene algún carácter. Si estamos tocando un bailecito, por ejemplo, llega un momento donde se vuelve más dulce. Todas cosas mañas que aprendemos los que venimos bailando y tocando estos temas como el indio, ¿no? Entonces, transmitirlo eso es darle una pauta segura a los chicos. Entonces ahí se empezó a acomodar las intenciones que ellos tenían con las cosas de viejo que traemos de tanto andar folcloreando, guitarreando. Y bueno, fue el momento justo de tirarle una mano al indio, ¿no? Y a los chicos. Eso, yo te digo, es como que el universo del indio Chicaca, Meta Chicaca, hay más gente fuera del grupo que es Meta Chicaca que los que están adentro. Porque si vos decís, andás por la ciudad, si vos fuiste Meta Chicaca, te capaz que dicen que sí, porque muchos solidariamente han puesto el hombro, su talento, para que este proyecto camine. Y yo llegué a una etapa donde faltaba un impulsito nomás. Claro. Y me tocó hacer percusión y bueno, ahora me va a tocar hacer cuerdas. Pero, el jueves. Claro, sí. El jueves estarás ahí. Así es. Victoria, formando parte de Pata y Perro, que no dijimos, así se llama. Pata y Perro. Pata y Perro se llama el disco Pata de Meta y Perro, El Caminante. Pata y Perro, El Caminante. Es un disco bilingüe. Jujeño, español, español, jujeño. Así lo dijo el señor Chicaca. Dijo, es Pata y Perro, El Caminante, que es lo que significa Pata y Perro. Qué bueno. ¿Cómo llegaron a ese nombre? Le preguntamos a Jorge cómo quería que se llame el disco. ¿Y ya lo tenía él pensado? Fue surgiendo ahí. Había varios, pero y se sintetizó en eso. Sí, Victoria, decías vos, el jueves vas a estar ahí el formando jueves, parte. El jueves, mi debut, hacia toda la audiencia, les invitamos a participar. Muy agradecida, muy honrada por esta invitación a formar parte de algo que al menos para mí en este recorrido me toca hacer la percusión en esta ocasión. Es un honor, es un halago. Y bueno, el primer álbum de un grupo donde tiene tanta historia y tanta consejería, como decían los compañeros. Sí. Y también transmitirle desde mi arte, desde mi sentir, también articular con los compas para llevar a cabo un lindo espectáculo. Así que, más que bienvenidos. Esto será el jueves allí en el Bar Raíces de la calle Nueva York, allí en Berisso, a las 9 de la noche. A las 9 puntuales. Puntuales. A las 9 largamos. Está anunciado 8:30. Sí. Y a las 9 largamos. Y vamos a tocar un buen rato. Como siempre, con los condimentos que tiene Meta Chicaca, que frenamos y el indio se canta unas vidalas con la cajita, unas coplas, una tarqueada, un poco de música rural, siempre le intercalamos. Así que además de estas 6 canciones... Son los 8 temas. 8 temas. 8 temas del disco. Son 6 canciones que grabaron ahora y otras 2 que habían grabado con Ponche más... Bien, no, son 8. Oh. Ah, 8 más 2. Más 2. Ah, 10 son en total. Este primer disco, esta primera edición, sale con 10 temas. 10 temas. Los 8 que grabamos ahora y... Los 2 que habíamos grabado. Los que habías grabado primero. El año pasado. El año pasado también ahí en el estudio del conservatorio metimos todo. Entraron esos 2 como bonus track. 2 temas anteriores que grabamos con Sofía Lagos en el bombo y con Hannah Groh en charango. Ahí está. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Les parece? Bueno, empecemos a escuchar. Sí. Ahí Picú tiene. Puede salir. ¿Qué puede salir? Por la quebrada. Creo que es el tema 5, que tenemos al compañero uno que no pudo venir, Ramiro Martiarena, está trabajando ahí a toda máquina armando el videoclip está muy bien. De este tema. Internamente tenemos una teoría, como él es, todos saben que ha sido un domingo de clásicos, sí. Y a él le tocó perder, entonces, Opa. Claro. entendemos. ¿De qué? Hay algunos cuantos le había tocado. Claro, y bueno, por eso, justo es su equipo favorito, entonces debe estar medio tristón. Entonces no tenía, creo ¿equipo yo. ¿Equipo nacido allá en la Ribera, no? Sí, claro, y a mí me toca gozarlo. Entonces por eso le mando un saludo acá, que lo extrañamos, pero bueno. ¿Ese es el motivo por el cual vino? ¿No vino, digo? Yo creo que sí. Ah. En el fondo es eso, pero como acá estamos entre familia, estamos bien, nadie... Bueno, Omar, no se vaya de Boca. No. Perdón. Bueno, mejor la música, ¿no? Sí. Gracias. Vamos a escuchar entonces por La Quebrada, una de las canciones que forma parte de este trabajo que Meta Chicaca va a estar presentando el próximo jueves. Vamos con ese carnavalito, changuito. Marte mi vidita, cantando junto a palomita. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Domingo de tentación mi vidita, bailando junto a palomita. Voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Me voy, mi vidita, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Palomita, ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Adiós, adiós, adiosito, mi vidita, no lloren mucho, palomita. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy por La Quebrada. Me voy, vividita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Mahuaca. Me voy por La Quebrada. Besarlo, palomita, tal vez mañana al eco de un maguaca me de olvidar quebradeñita. Tal vez mañana al eco de un maguaca me de olvidar quebradeñita. Me voy, vividita. Me voy, palomita. Yo voy a partir. Me voy por La Quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Mahuaca. Me voy por La Quebrada. Me voy por La Quebrada. Me voy por La Quebrada. Me voy por La Quebrada. Ahí estabas escuchando un clásico del repertorio jujeño, Por La Quebrada, un bailecito de Justiniano Torres Aparicio, ¿no? ¿Es esto? Un carnavalito. Un carnavalito, de Justiniano de Torres Aparicio. Y sí, es parte del bagaje que trae el indio siempre con sus tocatas improvisadas. Es lo que nosotros charlábamos con los chicos, trae en sus alforjas, como dice él, un montón de temas y canciones que viene trayendo ya de los años 80. Él ha tenido la suerte de ser parte del staff del Colla Mercado, lo cual le dio un aprendizaje, un manejo de escenario, y que a veces él, al no sentir el sabor andino, se pone un poquito impaciente, digamos. Entonces, bueno, a mí me tocó hacerle de compinche para que retome esa senda de los changos, de los compadres, y encaminarnos ahí a buscarle el corazón a cada tema. Entonces aparecieron así espontáneamente este repertorio que él tiene. Si cuando yo llegué, no sé si no habían como 20 temas, 25 temas. En carpeta había un montón. Yo digo, no va a poder ser. Y después se fue achicando, claro, al ser prácticos. El momento de grabar es tiempo, esfuerzo y dinero también. Entonces, bueno, salió estas perlitas, digamos, que la gente lo va a disfrutar. Y ya lo va a poder comprar el mismo jueves, si no me equivoco. Pero te digo que el indio, si se pone las pilas, tiene mucho todavía para dar. ¿Sí? Mucho, mucho. ¿Cuesta llegar a ese sabor andino? ¿Lograr esa, sonoridad? No, yo creo que no. Lo que pasa es que él, a veces el lenguaje es limitado para que el músico que te acompaña entienda lo que estás buscando vos. En el tempo, en el carisma, en la forma de decir las frases. Pero no es difícil, solamente hay que relajarse. Hay que relajarse y lo vas contagiando. Hoy, cuando nos juntamos a cantar, a veces hasta salen coplas y los chicos copleamos todo. Uh-huh. Y parecemos genuinamente un grupo de compadres del carnaval. El que vaya al show, ahí lo va a ver. No puede pirar. El jueves es el jueves. La presentación de... O sea, los chicos, este ya sos jujeño. Ya sos Es así, se va. Quería, sí, traer esto. Un gran aporte de la presencia de Omar. Fue como que nos curó en algún sentido. Meta Chicaca, somos un grupo muy, muy inquieto, ¿no? En cuanto a la estética. Ahora está Omar, también norteño, y el indio, el resto no somos norteños. Claro. Somos de acá, venimos del rock, de música brasileña, de tango, de un rejunte de son de músicas, que necesitan su tiempo, su estudio. Sí, ¿no? Alguna vez hemos hablado de la importancia de la guitarra y la forma de tocar la guitarra, que no es tan sencillo, el bajo. Digo, tiene una sonoridad que hay que trabajarla y hay que ponerse a estudiar sobre todo cuando uno es de estos lados y está tan lejos de esa sonoridad y de esos sentires y de esas formas de entender la vida también, ¿no? De los cerros, claro. De la demografía. Claro. Eso lo hacemos, pero igual queda un sabor en Meta Chicaca siempre. De que es la resultante de lo que somos acá. Claro. O sea, no somos, tampoco nos vamos a disfrazar de jujeños si no lo somos. Claro. Yo personalmente valoro que Meta Chicaca es así. Somos cultural, sí. Un fenómeno. Como, o sea, no sé si quien quiere un representante de lo netamente jujeño, si tiene que venir acá. Acá estamos en un experimento. Claro. Sabroso. Pero tiene eso también. Y Omar nos trajo un criterio, como una referencia que no teníamos en momentos que no sabíamos algo cómo era y lo resolvíamos imaginariamente, creando algo nuevo. Bueno, él hablaba de la forma de la percusión, ¿no? Claro, y de repente con Omar empezamos a decir, che, pero esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo sería esto? No, esto es así allá. Bueno, y empezamos a integrar algunos usos, algunas herramientas estéticas, elementos más típicos, más tradicionales. Omar hablaba ahí de 25 temas que había dando vueltas cuando llegó. Sí. ¿Cómo fue la selección final? Fue un proceso de este repertorio. Bueno, con mucho trabajo. Meta Chicaca trabaja mucho. Trabaja mucho. O sea, dos veces por semana, de hace 3 años, nos juntamos y vamos cascando la piedra, de a poquito. pero de ahí, estábamos firmes dándole. Y bueno, el verano lo pasamos en cada ensayo eligiendo un tema. Todo lo que fue enero, febrero, marzo, cada día elegíamos un tema y lo preparábamos y lo dejábamos en una bolsita ahí de repertorio. Sí. Fuimos todo el verano evaluando temas posibles, ¿no? Cada ensayo llegábamos y le decíamos, Indio, ¿qué tema te sabes? A ver, este, pum. Lo tiraba, bueno, le sacábamos los tonos, la melodía, nos fijábamos la letra que coincida más o menos. Y así se armaron unos 20, 25 temas. Y cuando empezamos a... Cuando llegó el otoño dijimos, bueno, se acabó esta etapa, empezamos, elegimos de a 3 temas más o menos y vamos a empezar un periodo de ensayo de esos 3 temas bien duro para ir a grabar en vivo, que fue la metodología que... Ya lo tenían pensado grabar de ese modo. Sí, sí, porque es la... Es una forma que nos funciona y nos gusta el resultado, porque queda algo fresco, se siente lo tocado, tocamos con el vértigo ahí de que como sale queda, y que tocamos el tema 10 veces si hace falta hasta que quede una toma buena. Y por otro lado, los principios férreos del Indio, que para él todo lo que no sea grabar en vivo es hacer playback. El multipista para él es hacer playback y es pecado. Entonces, bueno, lo aceptamos y nos gusta también. Así que, bueno, ensayamos muy duro 3 temas. 2, 3 meses fuimos al estudio a grabar. Y después preparamos 5 temas en la segunda tanda. Eso fue más intenso. Ahí ensayábamos prácticamente todos los días. Y fuimos a grabar y grabamos los 5 temas. 5 temas más. Y ahí quedó el disquito de 8. Ahí está. Este trabajo que van a estar presentando el jueves. ¿Vamos a escuchar uno más? Bueno. ¿Qué te parece? Podríamos escuchar el que más alto volamos, que ahí como fue el que más nos entregamos ahí a la sagrada musiquera, como dice el Malafama. Al espíritu de la música, que es la Vidala del Monte, el 8º tema. ¿Vamos a escuchar eso? Meta. Meta Chicaca, entonces, están aquí presentando su primer trabajo discográfico que estarán presentando en vivo el próximo jueves, así en el Bar Raíces, en la famosa calle Nueva York, histórica calle Nueva York. Allí estará Meta Chicaca en Berisso presentando su primer material discográfico. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Yo soy el cóndor que vuela, seré por el aire, mientras no me falte nada, no le tengo envidia a nadie. Mientras no me falte nada, no le tengo envidia a nadie. Mi corazón es de tierra, mañana lo pienso arar, voy a sembrar un cariño.

puedo dejarlo de amar. Yo ya me voy, deja de llorar. Yo ya me voy, deja de llorar. Deja de llorar, deja de llorar. Ahí estábamos escuchando, este es el tema que cierra el primer disco de Meta Chicaca, que se estará presentando, decíamos, el jueves, allí en el bar Raíces. ¿Cómo está integrado hoy? Contenos quiénes integran Meta Chicaca, quiénes van a estar el próximo jueves. Bueno, Meta Chicaca está con el Indio a la cabeza, Jorge Urey. Desde los cimientos, para el jueves, Victoria Untivero, en Bombo Legüero, Marcos Ciancio, Marquitos, uh-huh. En el bajo, bajo acústico, fretless, también ahí, una bonita experiencia, un sonido muy lindo, sí, de ese bajo, Omar Flores Ramos, en guitarra, yo, Sebastián Mesa, en... Me nombro ahora y no al final por un orden de cimientos musicales. Bueno, Omar va a estar con la guitarra y yo voy a estar alternando entre ronroco, charango y guitarra también en algún tema. Y algún tema toca el charango y el ronroco también. Sí. Estamos los dos. Estamos ahí haciendo malabares con las cuerdas. Las cuerdas. Y después, bueno, Ramiro Martiarena en Los Vientos, Kena, Kenacho, Siku de todos los tamaños, uh-huh. Tarcas también, vamos a estar tocando todos. El trompe. Ah, el Rama toca trompe, sí, también. Uh-huh. Bueno, ahí arpa de boca, algunos accesorios. Y vamos a tener de invitados algunos de los compas que estuvieron en Meta Chicaca, en este tiempo que ha pasado. En este último tiempo. Desde, bien, los comienzos. Uh-huh. Va a haber algunos compas que vienen ahí a meter vientos en algunos temas. Así que bueno, linda invitación esta la que nos vienen a hacer para la presentación de este primer trabajo, allí en Berisso, en el Bar Raíces. Omar, contame algo. O sea, hay alguien por allí escuchando de que hablamos del Indio esto y del Indio aquello. Claro. Y de esa historia que comienza hace tantos años. A mí me tocó conocerlo en los 80, cuando estábamos palpitando que se venía la democracia. Entonces había fogones, centros de estudiantes. ¿Lo conociste acá en la ciudad? Acá en la ciudad, acá. Ah. Yo creo que me lo crucé en Salta, en la mesa del Cuchi Leguizamón. Me parece, por lo que él me cuenta, me cierra un montón de cosas, que había un flaquito que le decían el negro y parece que era él. Y si él me confirma la historia, y era él, que él le hacía de utilero al Cuchi y al dúo salteño. Ah. Estamos hablando de cuando finalizaba, antes de que empiecen los 80. Yo todavía estaba en Salta estudiando, en los 70, ponele. Uh-huh. Bueno, pero nunca más tuve registro del Indio así. Pero sí, acá en las peñas de La Plata era fácil vernos así medio entremezclados a todos los norteños que queríamos hacer alguna cosa, un poquito de ruido. Uh-huh. Pero los memoriosos se van a acordar que todo nacía de una juntada de amigos. No es que pocos eran los que lo pensaban como hacer una trayectoria o ser músico profesional. Y te estoy hablando de gente que se codió con nosotros y con los cuales tocamos, como Luis Bravo, que uh-huh. hoy es Génesis Aymara, uh-huh. Angelito Bravo, que hoy es Coroico, pero para algunos de nosotros era un divertimento. Bueno, los Bravo estaban todos viviendo acá en la... Claro, en pero la plan, para ¿no? algunos como uh-huh. yo era divertimento, no era claro. que queríamos... Ah, no. Estábamos... ¿Tú lo asumías de una manera profesional? No, a mí no, yo, en mi caso no, era uh-huh. al contrario, ellos como buen amigo me dejaban que yo esté, que toque la percu, que haga guitarra. Y bueno, en ese interín lo conocí al Indio, que él andaba con Quitucho, La Macha previamente, y él era un vientista y a veces hacía percusión, cantaba también con el Colla Mercado. Y bueno, él viene desarrollando así en el escenario su presencia. Nunca lo vi rockero, como me cuentan ahora, ¿no? Uh-huh. Eso sí, no me tocó ir, pero sé que se relaciona con la música del rock también. Entonces, para mí esto es como un rescate a lo folclórico. Y que él sea el hombre de la primera voz, el que está enfrente, que trae su repertorio, que nunca pudo él grabarlo. Nunca se presentó como un solista, como lo está haciendo ahora. Entonces esto es muy mágico, porque un tipo que ha trabajado tanto tiempo, incluso fue músico callejero, viajó, que a esta altura de su vida él pueda plasmar esto, es maravilloso. Uh-huh. Y los que lo conocen de aquella época, es para que no se lo pierdan, porque sale el diablo, sale el duende, que todavía tiene él toda esa chispa que él todavía guarda, esa inquietud, esa veces... se pone demasiado cargoso, pero porque tiene mucho para dar todavía. Ojalá lleguemos a esa edad así, con ese ímpetu, ¿no? Uh-huh. Así que es para no perdérselo y descubrirlo. El que no lo conoce, lo puede descubrir. Este jueves, sin ir más lejos. Para empezar este jueves. Esto empieza y no sabemos cómo y cuándo termina. El derroteo este es así. El diablo es así. ¿Qué crees que significa este disco? Bueno, para ustedes, ahora me van a contar, ¿y qué significa este disco para el Indio? Yo creo que él todavía no cae en cuenta que es su legado, es su primer legado. Toda su familia, yo sé que está inquieta, y los amigos más cercanos están esperando esto. Y él creo que es como un paso más de escenario, digamos. Yo creo que todavía no se ha sentado a darle el valor que tiene esto que él va a dejar grabado, ¿no? Cuando nos sentamos mano a mano, uh-huh, él puede reflexionar eso, pero me parece que él no le gusta jugar ahí a lo serio. Él siempre está pensando en alegría, en divertirte, en ser el centro de atención, en ser el animador de las reuniones, ¿no? Entonces creo que todavía no, cuando lo vea, ahí va a caer. Lo que sí me dijo, estamos para grandes cosas, me dijo. ¿Qué lo parió? ¿Viste cómo está el disco? Dice, ¿viste? ¿Vos lo escuchaste, Barcito? Sí, 5 veces lo escuché. Bueno, dice, pero creo que estamos para grandes cosas. Mirá lo que te digo. Una de las últimas veces que anduvo por acá, nos dijo que la propuesta de Meta Chicaca es que la gente sea feliz. Bien. ¿No? Qué bueno. Sí. Es eso, también. Hay algo de... Bueno, la música. Sí. Esta sonoridad. Sí. Nosotros la expresan, tarea nuestra, claro, es encauzarlo y que no se pase de felicidad. Porque a veces... nada más. Seba, ¿qué significa para Meta Chicaca, para este grupo que se armó hace 3 años? Que empezaron ahí a darle forma al grupo. Empezaron a conocer a Jorge... a Jorge Uré y al Indio. Empezaron a encontrarse y empezaron las peleas y las discusiones y esos contrapuntos que, bueno, que de alguna manera forman parte de todo este proceso que termina decantando en este trabajo. ¿Qué significa para ustedes que vienen hace 3 años con una... O sea, ustedes siempre tuvieron la idea de grabar. Desde que tocaron por primera vez ahí en Pura Vida, ya estaba esa idea. Siempre quisieron llevar al Indio a un estudio a grabar algo de lo mucho que él expresa a través de la canción. Y bueno, finalmente se logró, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Significa, por un lado, como una confirmación que se puede, que fue una gran duda existencial que hace que esta experiencia tenga como un agridulce. Costó, y se disfrutó mucho también el trabajo, ¿no?, que llevó. Y es una gran satisfacción, es muy gratificante encontrar que se pudo. Que lo pudimos hacer, ¿no? Que que estuvimos al borde de del coscorrón y terminamos en el abrazo. y que eso que estuvo al borde de ser lágrima o que llegó a ser lágrima se convirtió en carcajada y lo pudimos compartir. Es muy intenso Meta Chicaca, así que a llegar a esto es una gran satisfacción. Se pasaron muchas cosas, muchas veces nos reímos y recordamos también, o sea, también yo agradezco Meta Chicaca, fue un proceso, y viene siendo un proceso donde pasó mucha gente, como decía Omar hace un rato, y decimos medio en chiste que hay más gente que está fuera de Meta Chicaca, que fue participante y se abrió, de los que quedamos adentro. En un sentido es un proyecto muy exigente que muchas veces nos pone a nosotros al borde, ahí, al límite. Así que, bueno, lograr algo que nos exigió y nos puso ahí al límite es muy significativo. Es muy significativo. Y poder hacer algo con el indio, que es tan mágico y que a veces parece que está en una fantasía, que vos decís, por esto nunca va a ser, parece que está soñando. Y bueno, agarrando lo fuerte de los cordones de la zapatilla, lo pudimos hacer, ¿no? Y nos ayudó a subir y nosotros a aterrizar un poco y se promedió esto, se pudo concretar esto que parecía un sueño imposible. Estamos muy contentos. Qué bueno. Victoria, ¿cómo esperas la presentación del jueves? Bueno, muy, muy nerviosa, muy ansiosa, contenta también por esta oportunidad de juntarme y conocerlos. Yo vengo desde Córdoba, así que bueno, para mí es todo nuevo en La Plata, estoy hace muy poquito. Y realmente musicalmente me abrió las puertas con todo el corazón y los chicos ahí también con esta invitación a sumarme a este proyecto, que la verdad es un halago, como decía el compañero, ser parte de este legado que está dejando Indio y bueno, también muy honrada y esperando dar lo mejor y estar a la altura de las circunstancias, y espero que así esté siendo y se disfrute de tal manera. Bien, Meta Chicaca estará presentando entonces su primer trabajo discográfico el próximo jueves, allí en el Bar Raíces de la calle Nueva York, en Berisso. Bueno, que vaya todo muy bien, la verdad que nos alegra que se haya llegado a este, finalmente a este trabajo, porque bueno, de alguna manera los hemos acompañado a la distancia. Cacodelfia, testigo. Sin entrar en discusiones. Cacodelfia, testigo de sin entrar en discusiones ni en esos contrapuntos, hemos ido intentando acompañar ese proceso que comenzaba hace 3 años y que termina con este trabajo que van a estar presentando el jueves. ¿Qué lugar ocupó el ponche en todo esto? Y el ponche es el compañero, el jugador maestro del estudio. Ir al estudio y que esté el ponche es ir a disfrutar de tocar y listo. Ya está, no hay más preocupaciones. Y mismo para la mezcla, todo fue esperar que él lo acomode, lo mande, hacer unos pequeños ajustes y ya salió el material listo. Es un placer contar con alguien que hace su trabajo con buen gusto, con responsabilidad y que no más lo dejamos jugar y juega como un capo. Uh-huh. Así que bueno, fue clave. Ponche estuvo en toda la parte técnica y sonora, toda la calidad del audio, toda la mezcla, la masterización. Va todo por cuenta de él. Qué bueno. ¿El disco fue grabado en vivo, Omar? Sí. A veces también no pensábamos que iba a poder salir una idea que se te cruzaba en el ensayo y pegaba y decía, no, sí, toca caja y bombo al mismo tiempo para que salga la vidala como se toca en el monte, ¿viste? Que parece un grupo de copleros, pero en realidad es un solo percusionista haciendo doble bombo. Que bueno, el batero tiene doble bombo, pero acá, ¿cómo hacemos? Y bueno, pero era un desafío que nos matábamos de risa y salía. Y el vivo te daba eso de que estaba en una rueda de compadres. Yo creo que gracias a la química que se logró, lo disfrutamos. Pese a que el primer día de ensayo hubo, aunque parezca mentira, si lo hubieran grabado, no sé, todo un tiempo de discusión de detalles mínimos entre todos, con el indio. Y yo digo, bueno, no vamos a grabar nada. Esto se va al diablo. ¿Qué hago acá con todo lo que habíamos ensayado? Y de pronto salió la luz, se clarificó, no sé, se iluminó y listo. Y ahí estaba el ponche también, caminaba atrás del vidrio para acá, para allá. ¿De qué, cómo y esto? ¿Qué hago? Y bueno, pero digamos, ese es como cuando la abuela hacía el locro, primero tiene que encender bien el fuego. Entonces se estaba encendiendo bien el fuego de Meta Chicaca para que salga esto. Y es cosa de compadre, ¿viste? Eso es lo que pasa. No se puede contar muchos detalles, pero es cosa de entre los changos. Y ahora agradecemos que tenemos una hermanita porque se llama Meta Chica y justo se fueron dos chicas. Ahora tenemos la tercer chica que no se nos vaya, ¿sí? Bueno, que vaya todo muy bien el próximo jueves en la presentación de este trabajo. Les agradecemos que se hayan venido hasta aquí a charlar un ratito y a presentarnos este disco. Vayan pensando ahí un tema para despedirnos. Nos podemos despedir con el primer tema. Uh-huh. Y bueno, antes agradecer, Martín, todo el aguante que Cacodelfia y que vos personalmente has hecho a Meta Chicaca y seguirás haciendo, esperemos. Esperemos que Meta Chicaca siga haciendo macanas, no dudamos de tu apoyo y todo. No, gracias a ustedes. Sí, bueno. Yo lo que le quiero proponer es que la próxima vienen los que hoy faltaron. Entonces, un saludo a claro, los compañeros que vengan y así y también hacen lo suyo. Está muy bien. Claro, así. Está muy bien. Gracias. Siempre que vinieron todos. Sí, y a tocar, por eso el indio no vino. El indio, cuando le dije, vamos a charlar y a escuchar los temas, el disco, analizarlo. Bueno, decidió no venir. Bueno, la próxima los invitamos a todos para que vengan a tocar este trabajo aquí en el Auditorio Grande. Veo qué lindo que ha quedado. Está hermoso, qué lindo cómo está creciendo la radio. Muy bonito, va. Será un placer. Quedando. Así que bueno, Victoria, Omar, Seba, muchísimas gracias por acercarse. Gracias. Quedan todos invitados el próximo jueves. Meta Chicaca estará presentando este trabajo del cual estuvimos hablando. La entrada en puerta sale $1,500. Sí. No incluye el disco. No incluye el disco. ¿Ya va a estar el disco? El disco lo voy a buscar mañana. Ya tengo fotos como prueba de que existe físicamente. Y mañana lo voy a buscar. Y el jueves sale calentito. El disco va a estar $2,000 el jueves. Se vende ahí en la puerta. Lo vamos a tener que subir un poquito más. O sea que hay que ir el jueves a comprarlo. El jueves. Y si te vas hasta ahí a comprarlo, ya te quedás. Claro, precio lanzamiento. Claro. Un vinito. Está muy bien. La rica comida ahí de Raíces del Dawson. Uh-huh. Y en las semanas venideras vamos a estar subiendo. Lo van a estar subiendo. Videoclip a YouTube. Los temas en la agregadora para que esté en Spotify, uh-huh, en YouTube Music y todo eso. Puedo agregar una cosita, un detalle que sí, mágico que pasa en Meta Chicaca. El que no se anime a bailar, porque acá los changos de La Plata quieren y a veces no pueden. Meta Chicaca tiene profesora de danza ahora. Ah. Así que esa era la sorpresa. Vayan con su pañuelito, que acá ella los va a guiar, ¿sí? Pero el que toca nunca baila, dice. Claro, y el que baila... Se puede hacer las dos cosas. ¿Sí? También, buenísimo. Sí. Y los viejos dicen que el que baila toca todo. Bueno, nos vamos, ¿sí? Llega la medianoche. Llega la medianoche y mejor ya empezar entrar en detalles. No son horas para entrar en detalles. Omar, Victoria, Seba, de nuevo, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien el próximo jueves. Nos despedimos nosotros de este modo también, escuchando algo más de Meta Chicaca y de este trabajo que van a estar presentando en Sociedad el próximo jueves. Pata y Perro, El Caminante. El Caminante. Así es. ¿Qué escuchamos? El Avenido, el primer tema. El Avenido. Bien ahí. La Avenida, otro clásico del, del repertorio. Perdón, el tema uno no es este otro. No. Bueno, es la Avenida. Listo. El disco. ¿Van a seguir las discusiones? Sí. En un principio estábamos barajando la posibilidad de ponerle Requemados. No. Porque. Parodeando un poco que son los clásicos reclásicos jujeños. Claro. Son los temas más quemados. Uh-huh. Que los abordamos con mucho cariño. También para nosotros tiene un componente de sorpresa. O sea, no tenemos tanta cultura del repertorio jujeño. Nos vamos enterando a través de nuestro vínculo con el Indio, con Omar. Pero sabemos que son temas muy tocados, que tienen muchas versiones. Y jugábamos con esa idea de ponerle al disco Requemados. Menos mal que no prosperó esa idea. Llegamos después a ideas más elaboradas. Sí. Está muy... Igual el próximo CD se puede llamar así. Sí. Gente, de nuevo, muchas gracias por acercarse. Gracias, Picú.